Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy buenas tardes a todos y a todas, a todos ustedes que están del otro lado, como todos los jueves, semana tras semana, para escuchar este Más Vale Magazine. ¿Cómo estás, Oscar Rodríguez? ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Tanto tiempo que no hablamos al aire. Sí, sí, hace un montón que no te veo, Oscar. Claro, que no nos vemos tampoco. Que no nos vemos. Decimos no ir. Bueno, hoy tenemos una salida al aire también un poco particular, le podemos avisar a nuestros oyentes. Vos se te dificultó llegar a la ciudad, Capital, por las movilizaciones que hay, ¿no? Yo voy del conurbano sur a Capital, a Palermo, y bueno, se complica. Está cortada la 9 de julio, hay acampe piquetero, bueno, hay una serie de reclamos por lo que agarraron el metrobús y parte de la avenida, y bueno, no se puede pasar, y evidentemente el resto de las avenidas se recargan también. Desde luego, hoy comentábamos, Oscar, en años A, esta misma situación la viví yo varias veces, claro, ¿no? En sentido contrario, cuando salíamos al aire por una otra radio. De zona sur. En la zona sur, exactamente. Bueno, y por mi lado, hace un ratito yo me asomo por la ventana de mi casa, tengo el auto estacionado en la vereda de enfrente, en la mano de frente de casa, y ¿qué veo? ¿Qué es lo que veo? Que la goma delantera del lado del conductor está completamente baja, con lo cual no he podido ir con el auto, obviamente, me quedé en casa, y cuando terminemos el programa voy a llamar al seguro para que venga a cambiarme la goma. Claro. O sea, un problema de entre casa, horrible, francamente, horrible, pero bueno, ya está, por suerte tenemos los medios de comunicación y todas estas plataformas que nos ayudan en realidad. Más allá de estas confesiones, Oscar, a nuestros oyentes, que esperemos estén del otro lado, y se queden, por favor. ¿Cómo fue todo tu tiempo? Contanos. Bien, vacaciones. Hace una semana, dos semanas que volvimos a Buenos Aires de San Luis, y con todas las intenciones de quedarnos allá, pero bueno, hay que trabajar acá y hay algunos proyectos que iremos comentando en su momento. Que todavía no hablé tanto con vos, que quería hablarlo con vos primero. Te adelanté algo, evidentemente, pero hay cosas que faltan cerrar. La idea es, en algún futuro no muy lejano, espero, irme a vivir a San Luis, al Trapiche. Irnos a vivir al Trapiche. Así que No te entiendo el lugar, ¿cómo es? Trapiche se llama. Googlealo, Trapiche de San Luis. Es hermoso el lugar, tranquilo, ríos, montañas, hermoso, tranquilo. ¿Y a vos te gustaría vivir en un lugar así? Sí, claro que sí. Sí, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Sí, me cansó la ciudad, me cansó. Bueno, ya está. Para esta altura del partido, digo. Te pregunto, porque yo cada vez que salgo de vacaciones este año, cuando he ido al norte, uh-huh, y paso por un lugar, por este, por el otro, por el tercero o el cuarto, digo, ay, qué hermoso lugar, cómo me encantaría estar acá, sí, me pasa qué feliz sería acá, esta tranquilidad, este cielo, este sol. Pero cuando lo pienso un otro segundo, Oscar, de verdad no es mi destino ese, no es mi destino. Pero bueno, si es el tuyo, bienvenido sea, bienvenido sea. Yes, así. Yo estoy esperando ganarme, ¿sabes que no juega? ¿Vos sos de jugar al Kini? No. ¿O al Loto? No. ¿O al Prode? No, nada, nada. Tampoco, yo decía, si me gano el Kini o el Loto, lo que sea, me compro algo allá, dejo el trabajo acá. Pero no hubo caso. Vos sabés que hay alguien que sí lo hizo. Rambito le dicen a este muchacho, ¿no? El tipo se ganó 96 millones de pesos. Esto pasó en Puerto Madryn. Resulta que este Rambito era un ladrón. ¿Un ladrón? Fue a la policía y le dijo, muchacho, no robo más. Y dijo a las víctimas que le iba a devolver el doble de lo que le dieron. De lo que él le robó, quiero decir, ¿no? Este muchacho tiene condena, tiene 37 años, se llama Marcelo Paredes, alias Rambito. Tiene 7 condenas en total y 5 declaraciones de reincidencia por delitos menores. Claro. Hurto, simple, qué sé yo, bueno. Es un ladronzuelo, digamos. Ladronzuelo, sí, de poca monta, pero fíjate hasta dónde llega la mente. Este hombre ganó 94 millones en el Kini y dijo que le voy a devolver a todo lo que le robé el doble. Pero bueno, hay que ver si es cierto, ¿viste? O si le alcanza, no sé qué tanto. No creo que haya robado mucho, porque si sigue estando en ese lugar, no es uno de guantes blancos, ¿no? Bueno, vos sabés que esos no habitualmente no llegan. Nunca, no. No. Habitualmente llegan aquellos que han hecho este tipo de robos, de pequeños hurtos, de robar, qué sé yo, pavadas, Oscar. Me hace acordar, yo no sé si vos ves una serie que a mí me encanta, que es El Comisario Montalbano. No la vi, me dijiste y no la vi todavía. Todavía no la vi. Para mí es, yo estoy enamorada del comisario, es un petiso tano pelado, pero que tiene toda la seducción en sus venas, ¿no? Ajá. Sucede en Sicilia esto. Sí, sí. Y la promo es que es el verdadero comisario siciliano. Bueno, es una localidad, bueno, con todas las características del sur de Italia, obviamente. Claro. Con la idiosincrasia también de este lugar. Bueno, hay un vecino que es un ladronzuelo. Ajá. Que cada 2x3 está haciendo robos pequeños también. Claro. Como este Rambito. Y tiene una relación muy cercana con el comisario. Claro. Porque es que hijo de la señora que atiende su casa, que atiende la casa del comisario. Entonces, ajá, bueno, por el afecto y el cariño que le tiene a esta señora, que se llama Adelina, bueno, sí, siempre hace la vista gorda con este ladronzuelo. Pero es tan simpático el ladroncito este, Oscar, sí. que sería capaz de hacer algo así como este. Mira, que este Rambito, Marcelo Paredes. Qué bárbaro. Está bueno, no la he visto. Series me gustan mucho las policiales, pero esta no la vi. Ya me dijiste que la vea y no la tengo en Netflix y después me olvido. Tiene características muy particulares. No imagines, sí, una policial inglesa. No, pero siendo italiana tiene cosas muy muy particulares. Suele ser muy graciosa. Está tragicómica a veces, ¿no? Es hermoso. El comisario Montalbano es hermoso. ¿Mm? Bueno, es fruto de un libro, ¿no? Esto es una serie de libros escritos, ahora no recuerdo el nombre del autor, que se hicieron película, ¿no? Se han hecho películas. Hay infinidad de capítulos y además son verdaderas películas de largometraje, Oscar, porque duran 2 horas cada uno. Sí, hay series que son así. Exacto. Es un ladri internacional aquel y este es uno vernáculo nuestro. Es nuestro, sí, es nuestro que ganó el 15-6 y que va a devolver el doble. Tenemos un audio para escuchar y alguien a quien homenajear, ¿no? Dale, sí, por favor, sí. y en todas partes. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bien, ahí escuchábamos a Raúl Alfonsín. Sí, qué acto maravilloso. Si no me equivoco, este discurso de él fue en el cierre de la campaña electoral de ese año 1983, en plena 9 de julio. Sí. Todo el bullicio y todos los cánticos que se escuchan, que casi por ahí impiden escucharlo, sin dan cuenta de la multitud gigantesca que hubo. Exacto. Bueno, sí. Y no fue nada, ahora nos parece extraño que recite el preámbulo de la Constitución, fue algo que no se respetó para nada, todo lo contrario, se echó por tierra lo que fueron los derechos durante la dictadura cívico-militar, recordemos, por eso lo dice con tanto fervor, ¿no? Bueno, él era fue un excelente sí. orador, Oscar, sí. ¿no? Excelentísimo orador y con un timbre de voz también muy, muy, muy interesante, muy, muy importante para los discursos, menos para mí, ¿no? Le tocó ser ese primer presidente de esta democracia o de esta recuperación de la democracia, que por suerte y gracias a todos nosotros, seguimos viviendo en ella. Seguimos viviendo en ella después de 39 años, ¿no? Se van a cumplir porque este año se cumplen los 40 de la guerra y al año siguiente fueron las elecciones en el 83. Fue el primer presidente de esta democracia que recuperamos, y te repito y les repito que la hemos recuperado entre todos. Sí. Entre todos. Sí. Y la sostenemos entre todos también, ¿sí? Sí. Y yo creo que menos mal que ganó Alfonsín. Yo no creo que Luder haya hecho lo que hizo él, el juicio de las juntas y demás cosas. Después hay que ver cómo fue el transcurrir de su mandato, un hombre que se enfrentó a la sociedad rural, recordemos, en algún momento lo chiflan, se enoja y le contesta, y es un hombre que contestaba a todo el mundo. En una homilía, creo que fue, también el sacerdote que estaba dando un discurso en contra de, y pidió la palabra y él también habló, un tipo que no se callaba. No, por eso, digamos, fue realmente un ícono para la historia de nuestro país. Y un día como hoy, es el motivo por el cual lo recordamos e intentamos este pequeño homenaje a él, un día como hoy, de hace 13 años, del año 2009, moría Raúl Alfonsín a los 82 años, no pudo superar nada menos que un cáncer de pulmón. Fue muy conmovedor este hecho o esta muerte, fue muy conmovedora para la enorme mayoría de nuestro país y de nuestra gente. su funeral fue multitudinario también. Que según algunos algunos comentarios periodísticos, no se veía una multitud homenajeando a un muerto desde la muerte de Perón, de Juan Domingo Perón. No, te decía que lo velaron en el Congreso Nacional también, y está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Uh-huh. Seis meses antes de fallecer ya se lo veía muy, muy, muy enfermo, lamentablemente. Sí. Seis meses antes, en un acto radical, porque se cumplían 25 años de la victoria electoral, ¿no?, del año 83, ahí hubo una participación pública, una intervención pública. Y antes de esto, el 1 de octubre del 2008, fue cuando presenció el descubrimiento de su busto en un acto organizado por la Presidencia de la Nación en aquel momento, a cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el descubrimiento de su busto en la Casa Rosada, en conjunto con los demás bustos de los demás presidentes de nuestro país. Vale la pena recordar, Oscar, que Alfonsín ganó las elecciones del 30 de octubre del 83, que yo recuerdo palpablemente esas elecciones, Oscar, pero palpablemente las recuerdo porque fui con mi hijo, que tenía apenas un año. Me permitieron entrar al cuarto llamado oscuro, pero solamente me dijeron las autoridades de la mesa que podía entrar con el bebé, estaba en brazos, pero lo tenía que dejar sentadito en el suelo. Y ahí quedó, presenció esta primera elección de sus padres, en este caso mía, que fue verdaderamente emotivo el día, fue enorme, enorme ese día. Ganó por un 51,75% de los votos, 51,75%. En el segundo lugar llegó Luder, el candidato peronista, con un 40,16%. Y mirá los otros lo que obtuvieron. Hay un nombre muy conocido, en realidad. Oscar Allende, era del Partido Intransigente, ganó con el 2,33%. Y Rogelio Frigerio, ¿te suena? Sí, ese me suena. Vos sabés que Luder me gustaba mucho. Yo era joven, jovencito, no llegué a votar en esa elección. Sí, en la siguiente, creo. Y me gustaba mucho Luder. Pero sí, también me acuerdo del que decís vos. Bueno, Rogelio Frigerio lo recuerdo y nos retrotrae a los años estos muy próximos. Bueno, era del Movimiento de Integración y Desarrollo, el llamado MIT. Obtuvo el 1,19, Oscar. ¿Qué tal? Nada, claro. Pero viste cómo es, ¿no? No sé si me voy mucho de tema, pero por algún recoveco vuelven. Ellos vuelven los familiares, los representantes. Por supuesto, hay apellidos que vuelven, Oscar. Sí, apellidos que vuelven, no para bien muchos de ellos. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y hablando de volver, te comento un mensaje de Noelia Núñez. Dice, qué bueno volver a escucharlos, me encanta el programa, besos de Octavio y Noelia. Lo mejor es el discurso, siempre lloro al escucharlo. Era chica cuando lo vi, 8 años, y todavía lo recuerdo. Dice, gracias, Noelia Núñez. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a vos y a Octavio también. Así es. Bueno, lo cierto es que Alfonsín tuvo la posibilidad o la dicha de ser este primer presidente. No le fue fácil su gestión, Octavio. No fue fácil. Claro. Hubo un constante problema económico para nuestro país, con ajustes económicos para no variar, una hiperinflación que fue catastrófica, por supuesto esto trajo recesión, El sindicalismo peronista no cesó de intentar acorralarlo. Uh-huh. Esto es honesto, por lo menos para mí, reconocerlo. Sí, claro. La cúpula militar no uh-huh. se mantuvo tan tranquila con el inicio de estos juicios, a punto tal que sabemos que esto desembocó en dos leyes de perdón, sí. como fueron la ley del punto final y de la obediencia debida. Uh-huh. Hubo un vaso medio lleno y un vaso uh-huh. medio vacío. Yo me quedo, Oscar, con el uh-huh. vaso medio lleno. Sí, yo también. Hay un contexto que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno lo ve ahora, después de tantos años. En ese momento, recordemos siempre, me gusta recordar esto, la gente, los empresarios, a los que le interesa el país, apoyaron la dictadura. Fue una dictadura cívico-militar y esos mismos empresarios, mega empresarios, estaban en el poder, nunca se fueron. No, y, no. Obviamente estos militares decían, bueno, nosotros hicimos trabajo sucio, tal vez no las papas. Si este zurdo, quién sabe lo que decían del pobre Alfonsín, ¿no? Pero hicieron todo lo posible para voltearlo y lo lograron. Pero es que no podemos dejar de reconocer y de tener muy, pero muy presente, Oscar, y a todos ustedes también se lo decimos, el momento histórico en el sí. cual asume Alfonsín, sí. el momento previo, el horror, ajá. la oscuridad de la cual veníamos, y Alfonsín tuvo los cojones, sí. hay que decirlo con estos sí, términos, claro que de sí. iniciar un juicio a esos asesinos de lesa humanidad. Uh-huh. Lo apretaron tanto, tanto, tanto, que se dio. Y esto es la parte del vaso medio vacío. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que es un hombre al cual siempre hay que recordar, es un momento histórico sí. en nuestro país, sí. inolvidable, y sí. que, repito, sostenemos este logro democrático todos, uh-huh. desde el primero hasta el último de los sí. argentinos sí. y argentinas. Y recordemos también que él tenía muy claro quién era el enemigo, estaba en contra, no en contra de la sociedad rural, en contra de esa gente, de esa oligarquía que siempre estuvo en el poder desde el inicio de la historia de la Argentina, estuvieron ellos, y son los que lo silbaron, lo chiflaron, lo insultaron en la rural. Habló también mal de Lilita Carrió, por ejemplo, y hoy por hoy uno escucha a distintos personajes del PRO, de Cambiemos, del radicalismo, del ARI, hablar muy bien de Alfonsín y reunirse en homenaje, cuando Alfonsín en realidad habló muy en contra de toda esa gente, pero bueno. Es lo que nos toca, ¿no? Es la ley del juez. El radicalismo, desde su nefasta alianza con la derecha mm-hmm. argentina, mm-hmm. Sí. Desde ese momento ha tirado a la basura sí. todas sí. las acciones, todos los ideales, todo lo hecho por un gobierno radical, porque lo fue. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que no es para nada hoy en día desde esa nefasta alianza que ha transformado el radicalismo en un país, en un partido, o por lo menos integrante de una coalición de derecha uh-huh. nefasta, sí, como nefasta. Es Cambiemos o Juntos por el Cambio o cualquier cosa como se llaman. Bueno, vamos a alguien más que falleció hace poquito, este domingo. El domingo 27, Enrique Alejandro Pinti nos dejó este 27. Tenemos un audio para escucharlo cortito que habla de cómo era este hombre que no paraba de hablar y decía esto, por ejemplo. Está para el gobierno de Buenos Aires, dijo, yo no voy a hacer una campaña sucia, ni voy a hacer una campaña de golpe bajo. Y lo primero que hizo fue plantarse en un basural con una nena. Hay que estar loco del culo. Un hombre que ha dicho que los villeros son una mierda, un hombre que ha dicho que los cartoneros son una cagada, que hay que sacarlo con los cartoneros, con los villeros y con una nena para colmo. Y ahora anda saltando bache como si fuera Julio Bosca. Yo no lo puedo creer, directamente. Claro, va a ganar seguramente porque acá las viejas cajetudas del Distrito Federal lo van a votar. Ojalá den algún argumento bastante convincente, porque vos podés votar quien se dé la gana. Pero yo el otro día escuché a cuatro viejas conchudas en un café. Yo no lo podía creer directamente lo que estaban diciendo. ¿Sabés qué? Yo lo voy a votar, Finita, porque es un chico adorable. Y además, ¿sabés qué pasa? Es rico, no va a robar. Claro, porque los ricos nunca robaron, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué tiene esa gente? Mierda picada en la cabeza. Vos podés decir, lo voto porque yo creo que es honrado, y eso está bien, pero lo voto porque es rico y no va a robar, hay que ser boludo argentino. Muy gracioso y aparte muy, muy justo con lo que dice, ¿no? No se comía nada igual, ¿eh? No se guardaba nada con nadie, ¿eh? Porque también estuvo en contra de Cristina, en contra de, no tenía ningún problema, el tipo decía lo que pensaba. No, este fragmento, acuerdo 100%. Sí, sí. Los ricos nunca roban. No, claro, nunca roban, ¿no? Claro, claro. No. ¿Para qué va a robar si tiene plata? Lo que sí es cierto es que los ricos nunca van en cana. No, eso es cierto. Los giles, los perejiles van en cana. Vos sabés que hay un eslogan, estábamos hablando fuera de aire de la ciudad de Buenos Aires, donde sos vecina vos, no yo, vos. Sí, sí. Se llama La transformación no para. Qué buen eslogan, ¿no? Qué piola, qué moderno. Ay, sí, claro. Vos sabés que hay una noticia de Tiempo Argentino de Martín Quirós que habla de. Martín Suárez, que habla del ministro de Salud Quirós. El ministro de Salud Quirós deberá pagar 5.000 pesos por día por la demora de su bolsillo, no el ministerio. Quirós tiene que pagar de su bolsillo 5.000 pesos por día en la demora. Esto tiene que ver con una persona, un paciente del Argerich, que se llama José Alberto Jazmín, sufre desde hace un tiempo un trastorno óseo crónico. Es un proceso que los huesos se le descomponen y le vuelven a crecer, debe ser dolorosísimo. Dice la nota de Tiempo que quienes padecen esta enfermedad pueden sufrir deformaciones, sus huesos se terminan quebrando. Bueno, a este pobre José le recetaron Dolotrix Forte, una medicación paliativa para disminuir los dolores que sufre a diario. Bueno, este medicamento es muy caro, es poco accesible. Y ante el reclamo al gobierno de la ciudad, este se negó a proveerle la medicación. Esta gente del Ministerio de la Transformación no para. El argumento fue el siguiente. La farmacia para la adquisición del medicamento que el propio Ministerio de Salud contrató no estaba habilitado por la ANMAT para suministrar esta codeína, que es la droga, digamos. A raíz de esta situación, José decidió judicializar. Bueno, yo voy a la justicia, necesito ese medicamento, me muero de dolor. El juez Francisco Ferrer lo hizo rápido, por suerte, el contencioso administrativo del Tribunal 3 ordenó que le suministren la medicación. Uno diría, bueno, ya está, te dijo la justicia que le tenés que suministrar la medicación. ¿Cuánto puede gastar? Una vez dictada la orden judicial, le dijeron que presentara, la ciudad condicionó que presentara una receta cada 10 días. ¡Ah! Pero pará, no es nada esto. El sistema de salud otorga recetas cada 20 días. O sea que esta persona está 10 días, una semana, muriéndose de dolor. ¿Por qué? Porque hay nada. Es una miserabilidad absoluta. Hay un bache, digamos. Hay un bache donde este hombre sufre demasiado. El fin de semana este que pasó, el juez intimó al ministro de salud de la ciudad a asegurar los turnos en oportunidad para que no le falte medicación. Por esto mismo es que Quirós, si no cumple con esto, va a pagar 5.000 pesos de su bolsillo por día. Es una cosa que no se entiende, ¿no? Con este gobierno tan tan moderno y tan del lado del vecino. Una vergüenza, Oscar. Es una vergüenza, sí, sí, sí, sí, sí. Dice la nota también desde el año 2016, esto lo dice el abogado, Albor se llama el abogado. Desde el año 2016 hemos tenido un enorme caudal de casos de falta de medicación y tratamientos por parte del PAMI. Entonces, recordemos, estaba en la órbita de Macri, ¿no? Y IOMA, también recordemos esto. Estaba Vidal en la provincia, en IOMA, ¿no? Lo conozco muy bien porque yo soy paciente de IOMA. Todos pintados más o menos con el mismo pincel, ¿no? El mismo color. Larreta y Vidal, Macri. En realidad, hace unos, dice la nota también. Hay problemas con las prepagas. Le darían salud en realidad. Hace unos días conseguimos que se operara una mujer, escuché esto. Estaba lesionada por un intento de robo en la ciudad y debía hacerse cargo de una intervención quirúrgica de urgencia. ¿Qué hizo la ciudad? Se negó porque esta mujer no tenía el DNI con el domicilio al día. Claro. O sea, viste, buscamos toda la vuelta para no gastar en eso, ¿no? Para no proteger ni no respetar los derechos de los, como ellos nos llaman, los vecinos porteños, que con la palabra vecino, no,

Pero bueno, estoy hablando nada menos que de Juan Carlos el Chango Cárdenas. Claro, prócer, un prócer, lo repito, un prócer de la Academia Albiceleste. Es decir, de Racing, del Racing Club de Avellaneda. Ajá, sí. Bueno, el Chango murió ayer, a los 76 años, lamentablemente. Sí. El mismo club de Racing de Avellaneda informó su muerte a través de un comunicado muy breve. Bueno, fue un histórico santiagueño en realidad. ¿Y por qué fue un histórico santiagueño? Porque fue el autor del gol más trascendente de la historia de Racing. Al Celta. No hay vuelta con esto. Yo espero que después, cuando nos acompañe Cone Fernández, haga alguna mención a esto, y si no, se la vamos a hacer. A recordar. Bueno, en el club han dicho que están muy tristes, que lamentan comunicar el fallecimiento del Chango Cárdenas. ¿Qué fue este gol? Fue en el partido que se disputó el 4 de noviembre de 1967, Oscar. El gol fue en el Estadio Centenario, fue en el Estadio Centenario de Montevideo, y allí Racing superó al Celtic de Escocia por 1-0, gracias a este recordadísimo tanto que logró el Chango Cárdenas, ¿no? Tomó la pelota fuera del área, la impulsó con violencia hacia el arco de John Fallon, que era el arquero, y la colgó en un ángulo. Sí. Estas son expresiones muy futbolísticas. Está muy bien, no, pero está perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? Subimos el videíto del gol. Este hombre era muy querido, más allá de Racing. Lo quería, bueno, esto lo gritó todo el mundo, ¿no? Porque es el primer título argentino, de un equipo argentino. Así es, el primer título internacional argentino. Le decían el polaco a este hombre. Sí, se lo recuerda, yo también vi el videíto en estos días, ¿no? O ayer o hoy, yo lo recordaba, y recordaba que se lo nombraba de esta manera, que era un gol de media cancha. Y él toma la pelota cerca de la mitad de la cancha, realmente. Sí, se adelanta un poquito y sí. Le pega un patadón impresionante y entró. Yo recuerdo que era muy chica y estaba mirando esto con mi papá en casa. Y bueno, fue un acto enorme, enorme. Sí. Había perdido en el partido de ida, en Glasgow, en la ciudad escocesa, y en Avellaneda ganó 2-1. Ahí había perdido 1-0 en Glasgow. Claro, 89 goles marcó con la camiseta. Así que es para recordarlo, por supuesto. Así es. Vamos a escuchar un separador y después arrancamos con la primera parte de tu tema. ¿Qué tema, no? Un temazo. Vale la pena recordarlo con todos ustedes, realmente. Así. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Borralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bueno, el tema es nada menos que el fin de la Guerra Civil Española, un acontecimiento histórico por demás espantoso, por demás cuestionable, por demás